Arepera, lencha, Juan, tres cocos. Y aborrezco cada sonido distante. Pequeñas, sombra de proyección. Porque cada lente hechizo que más quiere ficción. Porque menos amor. Tijeras. Desviada. Para construir mi casa como un refugio. Virago. Donde siembro en tu cuerpo una cosecha infinita. Donde la roca más común es piedra de la luna y ópalo ébano. Queda leche a todos mis deseos y tu noche cae sobre mí como una lluvia. Invertida. De la hermosa luna, los astros cerca hacia atrás ocultan luciente el rostro cuando aquella brilla del todo llena sobre la tierra. Y seguiste, rauda, el camino que no has de cambiar. Pero pequeña, las manzanas eran rojas, brillantes. Abrían su corazón dulce a la noticia, al alma, a la serenidad. Lesbiana, tus besos cambian el curso de mis aguas y humedecen la sequía de mis desiertos interiores. Boyera, y tu vestido es el mío y mis sandalias son las tuyas, como mi seno es tu seno y tus antepasadas son las mías. Soy esta noche, te amo. Y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador, de piel suave y corazón guerrero. Soy mujer. Y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Detente, sombra de mi bien esquivo. Imagen del hechizo que más quiero. Bella ilusión por quien alegre muero. Dulce ficción por quien penosa vivo. Que tu forma fantástica ceñía. Poco importa burlar, burlar brazos y pecho. Si te labra prisión mi fantasía. Lo que me enerva es saber que estás de paso y aún así no acariciar bastante. Atardeceres, cuerpos, risas, manos, muslos, senos, hombros, brazos, y no acariciar bastante la vida en vano. Lechuga. Y seguiste, rauda, el camino que no has de cambiar. Pero pequeña, las manzanas eran rojas, brillantes, abrían su corazón dulce al mordisco, a la ansia, a la sed de mi urgencia. Invertida, obvia. Sigo aquí y me entretengo despeinando orquídeas, madreselvas, despintando marquesinas, descascarando el primer beso, deshojando las primicias de un apretón de pechos, arrancándome de adentro los dedos cefalotizados, marchitando tu lengua colonizadora, y aborrezco cada sístole y diástole, porque cada bombeo de sangre lleva marcada tu andrógeno nombre. Hombros, brazos, y no acariciar bastante la vida en vano, lo que me enerva, sombreruda. Y seguiste rauda, el camino que no has de cambiar, pero pequeñas las manzanas eran rojas, brillantes. Abrían su corazón dulce al mordisco, al ansia, a la sed de los. Yo soy la única de extrañas nuestras charlas. De rasgos indios morenos. Eso es lo único que extrañas. En la facultad, te conjuro, el taller, la clase, que con su cuerpo implementa todo, por la fuerza de la atracción que siente por otras mujeres. Mía es la mano que cortas a una jarra. Si eso es todo, fui mía la cara un poco más que una ventisca, una lluvia de oro unida en octubre, un caracol granulado, el cascarón de un cobito con 21 años de matrimonios. Si no maldices de ausencia, entonces no quiero haber sido presencia. A la mañana, en el desayuno, cuando las cosas lentamente vayan despertando, llamaré por mi nombre y te estarás alegre. Tienes sutiles en la sepulcra, argumentos de sabio. pero un voz de mujer. Mi hermana, ciencia humanitizada, menos ciencia de vida. Cada día una batalla, la tendrás que una norma que rompemos, de hecho, un milagro que creamos para poder seguir siendo. Locas, solas, tristes, plenas. No quisiera que yo viera, te lo juro. Somos locas rebeldes, ovejas negras, piezas desafiadas, guerrilleras de la vida, pensé que no nacimos mañana y que de algún día nos regresamos. Amazonas del asfalto, guerrilleras de la vida. Yo conozco Luz porque también es la mía. Cura, son oscura, que la mía también es. Yo conozco tu locura. Yo conozco cura. Yo conozco tu locura porque también es la mía. Yo soy Ana María Romano Gómez. Soy compositora, artista sonora y artista interdisciplinar. Me gusta ubicarme en esos tres lugares porque, si bien mi formación fue en una academia musical, ¿no?, como es el programa de música de la Universidad de los Andes, teniendo como profesora en composición a Catalina Peralta, me he interesado por ensanchar, desdibujar las fronteras disciplinares y he tenido incursiones entonces en espacios de arte sonoro, en creación interdisciplinar, y siento que esos encuentros me permiten eso que tanto me gusta y me interesa, que es como hacer más porosas las fronteras. Entonces, vengo trabajando, por ejemplo, con artes escénicas desde hace 15 años, un poquito más, y siento que ese encuentro con las artes escénicas para mí ha sido fundamental tanto en la creación sonora como en la escucha e incluso en los afectos, ¿no? Es una, han sido, o sea, ese trabajo con las artes escénicas me ha permitido a mí encontrarme con colegas a quienes respeto muchísimo, de quienes he aprendido un montón y a quienes quiero muchísimo. Entonces eso hace que mi vida sea mucho más, es decir, que yo disfrute mi vida, ¿no? Encontrándome con estas personas le dan felicidad a mi vida, no solamente, o sea, estos encuentros con estas personas le traen felicidad a mi vida, entonces, tanto en lo personal como en lo profesional, como en lo laboral, entonces, pues para mí es fantástico. En este momento de la vida considero que centrarse a hablar únicamente como de esos logros profesionales, pues está bien, pero creo que la vida está articulada como por todas las cosas, ¿no? No solamente como esa cosa de resaltar los logros laborales y profesionales. Entonces, por eso para mí desde hace tantos años ha sido tan importante el encuentro con, en estos escenarios, en estos otros lugares de la creación. Me gusta trabajar colaborativamente, me gusta encontrarme para dialogar, no me siento en peligro, por ejemplo, si una persona de otra disciplina me hace algún comentario sobre algo sonoro que yo haya hecho. Al contrario, me parece que se abren puertas y se abren diálogos que son súper interesantes para, pues, para seguir alimentando la creación. Y esos encuentros pues, se han dado muy en unos planos horizontales, entonces me han permitido a mí también aprender y me han permitido dialogar también desde otros lugares. Es decir, yo también puedo comentar sobre cierto movimiento, sobre cierta luz, sobre cierto vestuario, y eso para mí es fantástico, ¿no? He hecho investigación musical principalmente sobre la vida y obra de Jacqueline Nova. Es una compositora ya fallecida, nació en el 35 y murió en el 75 del siglo XX. Una persona que le dio muchísimo a la música contemporánea, a la música experimental y a la práctica con los medios electrónicos en Colombia. Entonces, siendo estudiante, me la encontré a ella a través de Catalina Peralta, y me empezaron como siempre como preguntas como de, bueno, ¿quién es ella? Y empiezo yo a indagar y empiezo a descubrir unos mundos fascinantes, una persona increíble, una persona que, bueno, estuvo muy sola en el medio y que abrió muchos caminos, y por eso creo que tenemos que agradecer. Fue una persona que le dio un impulso tremendo a los medios electrónicos, y como mi énfasis en la universidad, en mis estudios formales, fue la composición con medios electrónicos, pues sentía una resonancia y una cercanía con ella muy fuertes, y por eso digamos que profundizar en esta indagación no fue nada difícil ni nada forzado, sino que al contrario, como que de repente yo me vi dialogando, casi me faltó pues el café y el cigarrillo, que me decían muchas personas que ella tomaba mucho café y fumaba mucho piel roja. Entonces, casi que me faltó, pues fue eso. Es una persona de la que yo sigo aprendiendo muchísimo. Cada vez que la encuentro, me toca encontrarme con ella, descubro nuevas cosas, ¿no? Soy docente en este momento y desde el 2007 trabajo en la Universidad del Bosque, en el programa de formación musical. He dado clases muy diversas. Y en este momento, por ejemplo, en esta etapa, doy una clase que es sobre edición musical, es decir, trabajamos sobre software para hacer edición musical, notación musical, y trabajo una materia de medios electrónicos que se llama creación y control, en donde básicamente pues, trabajamos sobre software de audio para hacer composición, improvisación y demás. Y la otra materia es un ensamble de música contemporánea, en donde ahí exploramos, improvisamos, creamos colectivamente. Y también tengo una faceta como en la... Es que la palabra gestión me parece un poco rara, pero bueno, creo que se entiende. Y es principalmente a partir de una plataforma que se llama En Tiempo Real. Digo principalmente porque justamente en ese trabajo colaborativo y colectivo que tanto me gusta y tanto me llama la atención, pues he establecido muchas alianzas y he creado muchas redes con otros espacios, tanto en Colombia como en América Latina principalmente, para poder desarrollar proyectos. Va más allá de una cosa como de solo gusto o encanto o seducción, ¿cierto? Sino como que realmente para mí es una acción política, la de crear colectivamente, no solamente en el ámbito artístico, que lo hago muchísimo, como lo comenté ahorita, sino también en estos otros espacios. El año pasado el Festival en Tiempo Real cumplió 10 años, lo celebramos y nos planteamos la pregunta de qué va a pasar de aquí en adelante, ¿no? Como que esas fechas llevan a unas reflexiones un poco trascendentales, y pues había varias preguntas, incluso la de ¿seguimos o no seguimos? ¿No? Y al responder, pues bueno, aparecieron muchas posibilidades, y en este momento, digamos que la nueva como dinámica que tiene En Tiempo Real es una plataforma feminista en tiempo real que tiene tres líneas, donde una es el festival, la otra es una escuela de experimentación sonora para niñas, adolescentes y mujeres adultas, y una línea editorial. Ahora, todo esto se iba a empezar a hacer este año, y por cuestiones pues ampliamente conocidas por todo el mundo, hemos tenido que dejar algunas cosas, digamos que pospuestas, o como ahí como en suspenso para el año entrante. Sin embargo, de todo esto lo que me interesa resaltar en la presentación es que al hablar de plataforma, al hablar de feminista, hay un interés muy consciente y muy deliberado por reforzar el trabajo colectivo y por reforzar el trabajo en red. Y conectándolo con lo que decía hace un momento de asumirlo como una acción política, es porque definitivamente sí hay una idea de responder ante la situación actual, no digo de la pandemia, sino del sistema económico, político, filosófico, religioso, como lo queramos llamar, o no, tiene todas esas dimensiones, definitivamente. Es decir, responder ante el desastre de mundo que hemos creado desde nuestras acciones colectivas, colaborativas, cooperativas, comunitarias, es nuestra propuesta política, ¿no? Es decir, a ver si logramos deshacer el desastre del mundo y ayudar a construir como un mundo mejor, como pensarnos como un mejor futuro, y la respuesta definitivamente está en eso, ¿no? En lo colectivo, en lo colaborativo, en la red, en lo comunitario. Y bueno, digamos que esa sería como mi presentación. ¿Qué están pensando con esta escuela de investigación sonora? ¿De qué se trata? ¿Qué busca? Es una escuela de exploración sonora que en principio estaba apuntándole a niñas y a adolescentes o chicas muy jóvenes, post-adolescentes, pero en el camino nos fuimos encontrando que hay mujeres adultas a las que también les interesa esta idea de aprender, porque sí, o sea, por fortuna, digamos que esto del aprendizaje, de aprender cosas nuevas, de estar haciéndose preguntas todo el tiempo, pues como que nos acompaña, eso es súper importante. Entonces, la idea es abrir espacios para que no solamente haya, digamos que, un compartir conocimientos, ¿cierto? Sino que nos interesan los encuentros intergeneracionales para que dialoguemos entre unas y otras. Nos interesan también los encuentros horizontales, es decir, claro, para abordar cierto tema o cierta preocupación o cierta pregunta, pues invitaremos a algunas personas que, digamos, que tienen conocimientos de eso, pero la idea es más plantearnos como en el lugar de laboratorio, más que de taller, entendiendo el laboratorio como ese espacio para justamente hacernos preguntas, para preocuparnos más por el proceso que por un resultado puntual, ¿cierto? Y los diálogos intergeneracionales y los diálogos horizontales pensados como una herramienta para construir conocimiento colectivo, ¿no? O sea, no es asumir que porque una chiquilla tiene 8 años, no sabe nada en el mundo. O sea, estoy segura que tiene muchas cosas que decir, ¿no? A una persona como yo, que tiene 49, o a una persona que tiene 30, o a una persona que tiene 20, ¿cierto? Estoy segura que tiene mucho que decirle. Entonces, es partir de ese principio, ¿no? Como que todas tenemos algo que decirnos. Y entonces, a partir de ahí, entonces, gestar y crear ese conocimiento de manera colectiva. Es como la premisa de la escuela. Abordando distintos temas, ¿no? Que también, además, son temas que nos preocupan no solamente en el ámbito técnico de cómo hacer una soldadura o cómo hacer una programación de código o no sé, no, sino también cómo nos paramos en el mundo frente a situaciones como, por ejemplo, la idea de las princesas, el acoso callejero, el do it yourself en el sentido de no de cómo voy a armar yo mi aparatito que suena, sino cómo romper esa idea de por ejemplo, de las personas mayores que, no, es que yo ya tengo yo no sé cuántos años, yo ya no puedo hacer eso, viejo loro no aprende a hablar, ¿cómo es? Loro viejo no aprende a hablar, no sé qué, no, sino como cómo pararnos frente a esos preconceptos que, pues, que finalmente nos lastiman y nos restringen y nos impiden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces es articularlo también con eso, por eso lo de plataforma feminista, no es solamente como ir y tomar un taller de conectar un aparato con otro, no, sino cómo eso nos lleva a preguntarnos por nuestro lugar en el mundo finalmente, ¿no? Y por nuestro hacer en el mundo y por nuestro ser en el mundo. Thank you. Estoy pensando en el feminismo, la acción política y la escucha, porque te escuché hace poquito en la charla de Mujeres al Borde del Ruido hablar de la escucha. ¿Cómo se relaciona, crees tú, la escucha con esta, como este trabajo colectivo y la acción política desde lo colectivo? ¿Qué papel juega la escucha ahí? Uf, la escucha es fundamental porque voy a retomar a dos personajes que últimamente las menciono todo el tiempo, que son Hildegard Westerkamp y Paulino Oliveros. Paulino Oliveros, pues de manera muy escueta, ¿cierto? Digo, porque ella hizo un trabajo tremendo de muchos años alrededor de la escucha. Básicamente dice, bueno, siempre estamos oyendo, entonces la diferencia entre oír y escuchar es que la escucha es una acción voluntaria, es una decisión. Hildegard Westerkamp resuena con eso, pero además dice que la escucha es... es multisensorial, Paulino Oliveros también, pero además la escucha nos pone en una situación como de una especie como de presente permanente. Entonces nos lleva a pensarnos como en qué estamos, qué es esto que está ocurriendo y qué vamos a hacer. De otra parte, también recogiendo lo que han dicho muchas personas que han trabajado sobre escucha y en mis experiencias, digamos que el sonido no es solamente una acción físico-acústica y la escucha no es solamente, digamos que, recibida a través del oído, ¿no? Entonces, tenemos que tanto la escucha como el sonido son colectivas, ¿no? Entonces, el sonido es construido colectivamente y la escucha es construida y ejercida, desarrollada, activada colectivamente también. Entonces, en ese sentido, creo que la escucha puede generar espacios de encuentro. Y en ese sentido, pues nos articula y nos pone a preguntarnos por qué somos, qué estamos haciendo, en dónde estamos y, ¿no? Y volviendo a algo que mencionaste antes, ¿cómo llegaste a las artes escénicas? ¿Cómo fue ese descubrimiento? Pues esto fue por una invitación esto fue en el 2004. Esos encuentros maravillosos que ocurren en la vida y en ese momento el Festival Universitario de Danza Contemporánea invitó al festival de ese año a una coreógrafa y esta coreógrafa como que le dijo a las personas que estaban como en la organización del evento que le gustaría trabajar con música original. Salieron varios nombres y entre esos el mío, y bueno, ahí empezó todo. Y fue un trabajo en donde esta propuesta era con coreógrafas y coreógrafos de la ciudad. Entonces ahí empezaron los diálogos también, o sea, no solamente con la coreógrafa que tenía a cargo el montaje, sino con las coreógrafas y los coreógrafos que hacían parte del montaje. Y ahí nos encontramos y, claro, hubo un montón de resonancias, de diálogos, y bueno, ahí arrancó de manera ininterrumpida hasta hoy. La categoría arte sonoro con la que, digamos que dialogamos hoy, es muy distinta a la categoría arte sonoro de los años 60. En ese entonces, el arte sonoro estaba claramente delimitado como a artistas de otras disciplinas que no fueran la música y que se interesaban por trabajar con sonido, básicamente. Es ese como la génesis del arte sonoro. Está como ahí, como no queremos hacer parte de esa tradición, digamos que gestada, cultivada a través de esa institución denominada conservatorio, sino que nos queremos apartar porque no tenemos, o sea, no hacemos parte de esa tradición, ¿cierto? Vienen de las artes plásticas y visuales principalmente, y después, bueno, se van sumando otras como otras disciplinas, ¿cierto? Arquitectura de pronto, incluso, no sé, literatura, con, por ejemplo, la poesía, ¿no? Entonces, digamos que lo importante ahí era eso. No hacemos parte de esa tradición, no queremos ser parte de esa tradición y nos interesa trabajar con el sonido. Ahora, ¿qué ha pasado? Que obviamente, como no eran parte de esa tradición y no querían ser parte de esa tradición, pues no componían música para, por ejemplo, para orquesta o para cuarteto de cuerdas o para trompeta y pandereta, ¿no? Sino que pues trabajaban otros medios. Entonces, la escultura sonora, la instalación sonora, radio arte, claro que bueno, el radio arte ya pues tiene muchos más años, ¿no? Pero de alguna manera ahí encontró un nicho, ¿no? En el en el arte sonoro. Y entonces, bueno, como todas estas ramificaciones o estas vertientes que podríamos encontrar en el arte sonoro, y hoy en día, por ejemplo, podemos encontrar que en una facultad de música, en un área como composición, por ejemplo, una estudiante o un estudiante de pronto no quiere hacer una obra para piano, flauta y violín, sino que quiere hacer una instalación sonora. Entonces ahí ya, por ejemplo, esa premisa de que no es parte de esa tradición de conservatorio, no sé qué, se rompe, desaparece porque sí, está estudiando composición. A lo que voy es que justamente el arte sonoro como que ensancha o porosea esas fronteras, ¿no? Como tan disciplinares. Porque finalmente, si bien el arte sonoro empezó siendo como, digamos que una propuesta entre las artes visuales, pues después se fue metiendo como mucha más gente, como todo aquella o aquel artista que no hacía música y se quería interesar por hacer música, o incluso por fuera de las artes, como la arquitectura, en fin, hay mucha gente de arquitectura que hace arte sonoro. Entonces yo siento que, o sea, la práctica siempre va por delante de la teoría. Entonces, en las universidades de pronto los pensums de composición siguen siendo que la composición de la obra tal, que la obra del formato no sé cómo, pero la gente que entra a estudiar música se encuentra con otras propuestas en la calle, en la vida real, en el museo o en el escenario no convencional o donde sea, y dice, wow, yo quiero hacer eso. Incluso generacionalmente, por ejemplo, alguna vez en la universidad, yo no era profesora del ensamble de música contemporánea en ese entonces, pero el grupo de estudiantes que estaban ahí estaban tomando composición conmigo y me contaron que cuando llegó la primera clase del ensamble, como es una clase abierta, puede llegar con cualquier instrumento. Y entonces me dijeron que habían llegado como 5 personas cuyo instrumento era el computador. Había otras por allá que tocaban guitarra, un piano, no sé qué, pero el computador como instrumento apareció ahí de manera muy, muy presente, ¿no? No eran 1, no eran 2, eran 5. Entonces también, claro, o sea, generacionalmente, pues una persona que estudia hoy música, pues de pronto el computador ya no representa como una cosa misteriosa, sino que pues la puede integrar mucho más fácilmente. Entonces, en ese sentido, creo que a la academia todavía le hace falta como esa renovación, como darse, o sea, como ser más consciente de lo que está sucediendo fuera de sus paredes. Porque cuando tú entras a un salón de clase te puedes encontrar con estudiantes que te dicen, no, es que estuve en no sé dónde, es que vi tal obra, es que vi tal escultura, en fin, ¿no? Ahora, eso no es masivo, es cierto. Es decir, la formación musical convencional sigue teniendo un peso muy fuerte y lo que es importante ahí, creo yo, no es que entonces ahora todos los programas de música se vuelvan de arte sonoro o todos los de arte sonoro se vuelvan de música, no, sino que justamente se abra espacio para esos encuentros y para esos diálogos en caso de existir el interés. Ahora, en los departamentos de, por ejemplo, de artes plásticas y visuales, yo creo que en todas las universidades siempre hay estudiantes que se interesan por trabajar con sonido. Entonces, ahí es donde me parece importante a mí generar puentes entre los programas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si alguien de música se encuentra con alguien de visuales, o en fin, como para, no para que la persona de visuales haga video y entonces la de música le haga la música, no, sino como algo mucho más rico, mucho más activo, mucho más inter, es decir, como esa transferencia de conocimientos y de prácticas que podemos encontrar en la interdisciplinariedad, donde justamente esos límites se corren o se desdibujan o, como lo hemos dicho ya varias veces, se porosean. ¿Tu proceso compositivo, tus procesos compositivos, por dónde empiezas a trabajar, si hay una ruta o depende? Creo que no, ¿sabes? Creo que es muy circunstancial. Es decir, como que cada obra tiene su propia génesis, ¿no? Puede ser una pregunta que me viene rondando, y la desarrollo a través no de una, sino de varias obras, porque me ronda. O, bueno, cuando trabajo en proyectos, por ejemplo, un montaje escénico, no importa la línea en la que vaya, pues ahí hay unos diálogos previos, ¿no? Como de qué va la obra, como en dónde se para la obra, qué preguntas tiene la obra. Es decir, como que no es, ya ahí no son solamente preguntas mías, sino como unas preguntas compartidas. Está también la situación que yo cada día, o sea, hace mucho creo que no la vivo, y es, por ejemplo, si quieres, no sé, como estas convocatorias, una convocatoria. Estaban convocando una obra para la composición o la creación de una obra para no sé qué. Ahí ya hay un condicionante, ¿no? Que es el que, o sea, como los límites que marca la convocatoria. Pero yo no participo mucho en esas convocatorias. Más bien, participo más en convocatorias como de se busca un paisaje sonoro que no sé qué. Entonces, como yo lo tengo, lo mando, ¿no? Como que no es como eso de ajustarme a la convocatoria. Hace mucho no lo hago. Entonces, sí, creo que cada obra tiene como su génesis, tiene su tiempo. Hay obras que, por ejemplo, empiezo a componer. Voy a hablarte de una que en este momento la tengo interrumpida, pero que me interesa muchísimo. Empecé a trabajarla a finales del año pasado y a principios de este año como que la dejé porque siento que necesito pensar unas cosas más. Y no sé cuándo la vaya a retomar. Pues finalmente como que también estoy dejando que la obra tenga su propio tiempo. Hay algo que sí me ha interesado mucho en los últimos años, y es que incluso ese carácter colectivo y colaborativo que puede ser más evidente en escenarios como la gestión o la investigación, me interesa también llevarlo al ámbito creativo. Yo sigo componiendo sola en mi casa, eso no ha parado, pero me interesa mucho la creación con otras personas, o sea, que ese resultado, esa obra, sea un encuentro entre al menos dos personas. Porque me interesa preguntarme por esa figura como individual, de la genialidad, del autor, de, ¿no? Como, o sea, estas figuras que a la larga pues han invisibilizado muchos procesos y muchas creaciones, y pues que finalmente le dan es un peso como más a la personalidad, como a ese ser, que incluso le pueden quitar como relación o contexto con su propia creación. Entonces, pues me he venido creando muchas obras en donde me encuentro con muchas personas. Eso me interesa mucho. Me encuentro con gente. ¿Y qué pregunta? Hablaste de que por ahí quizás te rondaba una pregunta. ¿En qué estás pensando últimamente? Es que, bueno, de esa obra en particular quisiera todavía no hablar, porque ahí estamos como en una conversación, la obra y yo. Pero pues me interesa, o sea, sí hay, digamos que, claro, temas que me interesan muchísimo. Por ejemplo, género y sexualidad me interesa muchísimo, paisaje sonoro, ruido, pues la colaboración misma, no sé, el ciberespacio, en esta hora que te digo, bueno, lo del ciberespacio es importante, o sea, no como tema, pero sí como medio quizás, si vienen como hay preguntas como por ahí. ¿Y potencias por esta extraña situación actual o ya venías pensando en eso, en el ciberespacio? No, sabes que yo he trabajado mucho con el ciberespacio. Yo siempre he creído que en las músicas experimentales y en prácticas como el ruido, el paisaje sonoro, internet, ha sido una gran aliada. Como que desde mucho tiempo atrás, internet ha generado muchas redes, muchos puntos de encuentro. Entonces, no, digamos que ahorita no es un tema por la coyuntura, sino que es un tema que me ha acompañado desde hace rato. He trabajado en proyectos que se desarrollan en Internet. Por ejemplo, yo me presenté en un festival que tiene su base como su centro de operaciones en Francia, que la premisa del festival es que es en Internet. Se llama Audioblast. Y lo que hace el chico que lleva este festival es que contacta a un montón de gente en un montón de ciudades y tocamos un poco como lo que está pasando ahorita, ¿cierto? Con la diferencia de que él allá en su ciudad abre un espacio, tiene un espacio donde a través de parlantes la gente se congrega y escucha, ¿no? O sea, sí está ese espacio físico, pero el grupo de artistas nunca está presente, nunca está de cuerpo presente. Y he estado en proyectos, por ejemplo, de creación colectiva desde el 2009 en un proyecto que se llamaba Poliedro, que lo gestó un compositor argentino que se llama Fabián Luna. Ese proyecto ha tenido diferentes etapas, pero la primera etapa era casi como un cadáver exquisito, la creación colectiva. Después fue ya más simultáneo y la última etapa se llamaba Poliedro Soundscape, justamente, tiene que ver con paisaje sonoro. Y en ese proyecto estoy desde el 2009, por ejemplo, ¿no? O sea, hace ya un buen tiempo. Y he estado como en plataformas, hay una plataforma que se llama Microcircuitos, plataforma digital regional independiente. Somos 7 países y esa es más como a manera de repositorio. Entonces tiene un canal de audio, un canal en SoundCloud, un canal de video en Vimeo y tiene una base de datos. Somos 7 países, Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay, México y Costa Rica. Pero eso ya es más como en términos de repositorio. Y fíjate que en el 2000 o 2001 estuve trabajando en la biblioteca virtual del Banco de la República, de la Luis Ángel Arango, en las páginas de compositoras y compositores de Colombia. O sea, entonces sí, el ciberespacio yo lo he tenido ahí al lado desde hace rato. Arepera. ¿Hay algún ejercicio? Pues pienso en estos talleres que, de los que hablaste, como en estas experiencias, en esta escuela de investigación sonora. ¿Algún ejercicio? ¿Cómo empezarías un taller de escucha o de composición? Hay algo que a mí me gusta y es como disponer el cuerpo, no solamente el oído. Eso creo que lo aprendí de la escucha profunda, pues de las propuestas de escucha profunda, porque sí, en efecto, no es solamente como tener las orejas atentas, como se dice frecuentemente, sino que para mí disponerse para la escucha es disponer el cuerpo completo, ¿no? O sea, el sonido no lo vivimos únicamente a través del oído, entonces pienso que pasa eso. Pienso que para poder crear hay que tener una escucha súper dispuesta. Entonces, en ese sentido, creo que sí habría como una especie de linealidad y es que antes de crear hay que escuchar. Si no, es muy difícil, pienso yo. No lo imagino, pues. Entonces, creo que son más ejercicios como de que ayuden a disponer el cuerpo para ese encuentro y para ese dejarse atravesar también, ¿no? Por eso que nos vayamos a encontrar que nos sorprenda o que elaboremos. Thank you. Y una última pregunta, ¿cuál es el primer sonido que recuerdas o que te haya impactado? Uf, wow. Así, a quemarropa, como hiciste la pregunta, yo voy a hacer la respuesta. podría, así, como los que se vinieron a la cabeza así, ¿no? Desprevenidamente, te voy a mencionar dos, porque uno es un instrumento musical, indígena de comunidades indígenas colombianas del sur de Colombia. Es muy probable que en Brasil y Perú también exista este instrumento. Digo, es muy probable, es porque yo no lo sé, no lo he estudiado, ¿no? Pero pues es sabemos que los límites geográficos son sobre todo administrativos, ¿no? No son, o sea, culturalmente ahí eso es otra cosa, ¿no? Entonces, el yapurutú es una flauta de caña. La primera vez que lo oí, te voy a mencionar dos en realidad. ¿Ves? Ya empiezan a aparecer, ¿no? Es un instrumento que la primera vez que yo lo oí, yo quedé paralizada, porque tenía un timbre como metálico, pero al mismo tiempo tenía como esta cosa cálida de la caña y pues estos multifónicos, o sea, era una cosa, yo nunca había oído algo así y quedé absolutamente fascinada. Cuando oí las bandas de hojitas de Córdoba, también dije como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto tan divino? Y bueno, también cuando oí los cantos bifónicos de Mongolia, como que ahí fue como una cosa impresionante, que después más adelante me encontré con una tradición vocal japonesa que sobre todo es de las mujeres. Eso parece música electrónica. Es increíble ese timbre. Es porque además hay más de una sola altura, más de una altura, ¿no? Es impresionante. El otro sonido que había pensado, así como que se me apareció, más que pensarlo en realidad fue que se me apareció. Recuerdo hace muchos, muchos, muchos años, yo estaba en mi casa y estaba cayendo un aguacero, pero así durísimo, durísimo, durísimo, durísimo. Y detrás de mi edificio había un parqueadero de carros. Y entonces de repente cayó un trueno de esos así estruendosísimos y se empezaron a activar las alarmas de los carros del parqueadero. Y la sensación espacial fue increíble, increíble. O sea, unas alarmas aquí, otras acá, pero es que, o sea, es decir, narrado no es nada. Es como, la sensación espacial fue como impresionante, porque yo abrí la ventana y todo, porque incluso antes de abrir la ventana yo sentí como una cosa muy particular ahí. Entonces abrí la ventana y uff, cambió el espacio de una manera impresionante con estas alarmitas activándose. Y bueno, la traigo a cuento porque a raíz de esa experiencia yo compuse una obra alguna vez. Me inspiró pues como a componer una obra, hablando por ejemplo de esos procesos de composición. Esa experiencia me llevó a mí a componer una obra. Pues fue una experiencia espacial increíble, increíble a partir del sonido o con el sonido más bien. ¿A qué sonido le temes? ¿Qué sonido te produce miedo? No sé, cuando oigo voces de personas peleando, eso me pone mal. Porque, por ejemplo, leí hace poquito que alguien decía que por su barrio se habían incrementado los sonidos de las sirenas y entonces que pues las ambulancias. Y claro, pues en un contexto como en el que estamos de pandemia, pues claro, adquiere una connotación ahí como muy particular. Pero bueno, digamos que por mi barrio no ha pasado tanto como ese incremento de las sirenas y eso entonces... Pero sí, yo me afecto mucho cuando oigo voces peleando, sobre todo cuando oigo las voces y no veo las personas en una casa vecina o algo así, como que eso me... Sí, son un conjunto de sonidos ahí que no. Bueno, muchas gracias, Ana María, qué chévere poder hablar contigo. No, qué rico, Antonia, muchas gracias, qué rico. Seca Web.